vas a parar, eso no lo sabemos. Y cuando nos vemos, hacemos lo que queremos. A solas, besándonos como nos gusta. Es un deseo intenso que ya no puedo controlar. A solas, besándonos como nos gusta. Es un deseo intenso que ya no puedo controlar. Te tomas de besos, apaga la luz. Yo siento miedo, de igual forma ahí estás tú. Haciéndome sentir que eres lo mejor que me ha pasado. Es real, no hay nadie como tú. Y de nadie nos escondemos, la pasamos bueno. Lo importante es que los dos queremos. Nos dicen locos por eso que tenemos. Y nos reímos de las cositas que hacemos. Y de nadie nos escondemos, la pasamos bueno. Lo importante es que los dos queremos. Nos dicen locos por eso que tenemos. Y nos reímos de las cositas que hacemos. Por ti, los demás no miran así, porque tú y yo estamos locos de amor.